Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Soy Cristina Linares, la editora de este libro de Los Diablos Sueltos de Mava Carreño. Y tengo el placer de tener aquí a mi lado a Carmen G. de la Cueva. Imagino que la conoceréis. Carmen es la creadora de la tribu de Frida. La creadora del Festival Feminista La Tribu también, del CICUS, que ha tenido ya dos ediciones, y autora del bestseller Mamá Quiero Ser Feminista y Un Paseo por la Vida de Simone de Beauvoir. Y la verdad es que, bueno, es un honor tenerla aquí con nosotros presentando esta novela del exilio, recuperada por José Martínez. Profesora en la Universidad de Deusto, del País Vasco, de la pública. Bueno, Josebe ha estado, tiene un estrecho lazo con México. Ha venido también aquí a presentar hace unos días una novela suya policiaca y feminista sobre los asesinatos, los feminicidios en Ciudad Juárez. Muy interesante también, no publicada por Renacimiento, pero no por ello dejo de recomendarla. Y bueno, es la verdad, es Josebe es quien ha recuperado la figura de Mada Carreño. Mada era un poco conocida quizás en el mundo literario por haber sido la mujer de Ontañón, uh-huh. Pero con esta novela se demuestra su merecido lugar que debe recuperar en la literatura española del exilio. Y bueno, voy a dejarlas que hablen ellas porque, bueno, se lo quería presentar para saber quiénes son, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Renacimiento por propiciar este encuentro para hablar con Josebe Martínez de Mada Carreño. Gracias a Luis por de la Fuga por acogernos en esta noche casi primaveral. No sé qué os parece, pero casi que nos podíamos estar en la calle charlando sobre esto. Cuando Cristina siempre me ha propuesto presentar libros, pero por una u otra razón nunca conseguimos que se alineen los astros para poder reunirnos y que yo presente un libro de Renacimiento. Presenté una biografía de Connie hace unos años en Madrid, pero esta es la primera vez que hablo de un libro de Renacimiento en Sevilla, que además es la casa de Renacimiento. Yo creo que debería hacérsele un pequeño monumento, ya se lo he dicho a Cristina, por la cantidad de voces que llevan años rescatando, entre ellas la de Mada Carreño. Bueno, José Martínez, además de ser profesora de la Universidad del País Vasco, yo he leído un libro tuyo previo sin saber que tú eras José de Martínez, fantástico. Sí. Las Santas Rojas, Exceso y Pasión de Clara Campoamor, Victoria Kem y Margarita Nelke. Pero aparte, tiene las intelectuales de la Segunda República al exilio y escritora Guerra Civil y Memoria. Y la novela que acaba de nombrar Cristina, que yo no la conocía. Uh-huh. ¿Cuál es? Otra parte, la de Ciudad Final. Exacto, y luego que si lo llego a saber, pues hubiera intentado ir a la presentación para conocerte antes, pero bueno, en definitiva. Cuando Cristina me hizo llegar el libro de Los Diablos Sueltos, yo que soy una gran lectora de memorias, conozco parte de la literatura de la Guerra Civil, del exilio, soy bisnieta de un alcalde republicano represaliado durante la Guerra Civil, bisnieta de una mujer, de una bisabuela, Asunción, que bueno, que tuvo que enfrentarse a cosas muy parecidas a las que cuenta aquí la protagonista de este libro, que podría ser Mada, más o menos. Lo he sentido tan cercano, era como si estuviera leyendo, bueno, no solo la historia, he visto muchos hilos con la historia, por ejemplo, de Hannah Arendt, porque hace unos días impartí una conferencia sobre ella y justo tengo su biografía muy, muy, muy, muy fresca. Y bueno, estuve investigando sobre su internamiento en el campo de Gurs, sobre cómo intentó huir. Bueno, igual hasta, bueno, no coincidieron por años, porque Mada Carreño se exilió durante la Guerra Civil y Hannah fue por la Segunda Guerra Mundial, pero compartieron en Toulouse, quién sabe. no tiempo, pero sí espacio. También con Simone de Beauvoir, porque cuando intentó salir de París para buscar a Jean-Paul, sufrió un periplo muy parecido al de la protagonista, subiendo y bajando a los coches que la recogían, yendo kilómetros y kilómetros a pie. Y si no fuera una novela sobre el exilio, sobre la memoria, diría que es la novela de una flanés, de una mujer que decide tomar las calles y que no se le pone nada por delante. Lo que más sorprende es que si hacemos una búsqueda general de Mada Carreño en la red, hay poquísima información sobre ella. Pequeñas reseñas bibliográficas. Mada, además de este libro, escribió literatura infantil, escribió poesía, pero toda su obra se desarrolló una vez en el exilio, en México. Yo he visto también una línea que a mí particularmente como lectora y como escritora me interesa mucho, que es la autoría femenina. En un momento de la novela, a la protagonista le dicen: bueno, tú tienes mucha chispa con las palabras, tú deberías escribir sobre todo esto. La protagonista lleva un diario, ¿sí?, que digamos que sería el diario que Mada Carreño llevó en su vida. Y ella dice: no, pero los que escriben sobre su vida son los hombres. Las mujeres no podemos dedicarnos a eso. Tú haces una reflexión muy interesante en el prólogo. De verdad es que me ha parecido un prólogo bastante interesante, de una autora cuyo libro he leído la referencia, he ido a buscar el libro, me lo he descargado en Kindle y he estado leyendo algunos fragmentos en inglés, de Susan Schnieder-Lancer. Una cita fantástica que dice: el acto de escribir una novela e intentar publicarla es implícitamente una búsqueda de autoridad. Una busca ser oída, respetada, creída, esperando influir. Los Diablos Sueltos se publicó en 1975 en México y llega por primera vez a España en 2020. Tal y como cuenta en el prólogo, porque tú la conociste y lo que quiero es que nos hables de ella y de cómo fue todo aquello, ella cuenta que desde el principio de la guerra sabía que iba a escribir un libro, que iba a escribir una novela, y que todo lo que se dice aquí es biográfico. Las fechas, los nombres, casi, bueno, el protagonista aquí se llama Ignacio, cuando es Eduardo de Ontañón, aunque dice que hay un poco de ficción en la historia de amor, ¿no? Hay una historia de amor muy potente aquí también, a mí quizás es lo que me interesa menos, pero lo que hay es una grandísima escritora y una grandísima narradora. Tiene páginas realmente brillantes con descripciones. Al principio hay un par de ellas que me han llamado mucho la atención. Casi en las primeras páginas, cuando describe un cuadro de Vermeer que tiene frente a la cama, ella está sentada con Ignacio, la protagonista está sentada con su marido, leyendo un libro de Thomas Mann, Los Bodenbrook. Ignacio como que la ridiculiza por estar leyendo algo tan alejado, en plena guerra civil, ¿no?, de lo que está pasando. Y ella cuenta, bueno, se abstrae y piensa en ese cuadro de Vermeer, que es a su vez una mujer leyendo. Y otra imagen poderosísima es cuando llega a Valencia y se va a la playa, que está desierta, y le cuentan que en esa playa, al principio de la guerra, es donde se fusilaba a la gente. Entonces, hay aquí una gran novela, un gran testimonio sobre lo que fueron los primeros años del exilio, sobre todo de cómo las mujeres, porque es sobre todo un testimonio de la vida de las mujeres, llegaron a Francia buscando un refugio y terminaron siendo casi prisioneras y viviendo en la precariedad más absoluta. Sí, sí. Quería agradecerte por haber encontrado a Mada Carreño, por haber traído este libro aquí y por darnos una pieza más para el puzzle de nuestra historia, ¿no?, de nuestra memoria. y bueno, pues que nos cuentes sobre todo cómo la conociste para empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación tan generosa. Muchísimas gracias a Renacimiento porque ha tenido la valentía y la dedicación, ¿no?, de rescatar esta parte suelta de la historia, que hay que incorporarla a la historia de la literatura, por lo menos si no se ha incorporado a la historia política y a la historia vital y social, que incorpore por lo menos a la historia literaria. Y además, por la portada tan bonita que habéis puesto, es una portada de una preciosidad. Sí, cuando Abelardo se puso en contacto conmigo para que publicase, que quería recuperar, y bueno, una de las autoras que barajamos era Amada Carreño. Sí, Amada Carreño la conocí cuando estaba haciendo la tesis doctoral precisamente en la Universidad de California, y era con Carlos Blanco Aguinaga, exiliado él mismo. Aquí tenemos una foto de Amada con la autora. Ahí es importante. Ahí estoy, sí, en el Ateneo Español de México, de aquella reina Santa Isabel, sí, Isabel II. Bueno, y entonces pues fui a partir de unos contactos que me proporcionó Carlos Blanco Aguinaga, entre ellos el Ateneo Español, pues ahí con una lista de nombres, yendo por ejemplo a ver Isabel Oyarzábal de Palencia. Isabel Oyarzábal de Palencia había muerto, entonces quedaba el marido de su hijo, y entonces claro, estas cosas no estaban así ampliamente conocidas y ampliamente abiertas. Entonces bueno, fue también ir a su casa, rescatar los archivos. Hablo de Oyarzábal, de Nelken, de Mada Carreño, por supuesto, de Chopitea, de un palmarés de mujeres que estaban muy, muy olvidadas, dispersas, y una historia súper fragmentada, ¿no? Ni ellas mismas se hacían cargo de los protagonistas que podían ser de la historia. Entonces, bueno, y así fue, en uno de estos contactos, a través del Ateneo, llamé, me contestó Mada, fui al metro Tasqueña, a la estación de Tasqueña, fui a su casa era una casa acomodada, no una casa rica, pero una casa acomodada, y ahí me recibió ya una señora así de porte señorial, madrileña, y que bueno, que no había perdido así el sentido del humor y tal, y siempre guardando distancia, una distancia así a lo mejor un tanto socarrona que guardó en las entrevistas, era la que guardaba también con respecto al exilio y con respecto a sus coetáneos y a los que habían sido sus camaradas, ¿no? Siempre se mantuvo alejada. Había llegado con Ontañón, que era un personaje muy significado dentro del exilio, había estado con Garfias o con otros poetas y otros escritores del exilio, también en el Sinaia, un barco singular también que insignia de los que los llevó, y además habían fundado una de las primeras editoriales del exilio español. Claro, era gente muy dedicada a la literatura, gente que sabía, que tenía la idea de cómo el mapa de la España perdida era un mapa que reconstruían a través de la literatura, ¿no? Porque eso es lo que pasó con el mundo de los exiliados, que era un territorio sin nación, y una nación sin territorio, ¿no? Entonces esta España, esta nación imaginada que crearon, la crearon con un suelo fundamental que fue la literatura, ¿no? La literatura sirvió de textura y de caldo de cultivo y de mimbre para generar toda una idealización de lo que, según ellos, era la verdadera vía internacional y la verdadera patria, ¿no? Que era una patria que se volvería a conquistar en meses, en años, en la famosa maleta del exiliado que siempre estaba allá, perenne, ¿no? Y entonces, bueno, entonces el lugar que ocupó la prensa, el lugar que ocuparon las editoriales, fue primordial, fue de primer orden, porque, como digo, era su causa y era su mundo, y era, además, en un sitio donde ni siquiera hay un tramo geográfico que te haga recordar, ¿no? El recuerdo tenía que ser voluntario, tenía que ser forzado, tenía que ser querido y propiciado, o sea, no sale con una naturaleza espontánea. Y entonces ahí la literatura tuvo el sentido de servir para guardar, para acaparar, porque la hora tenía que ser escrita, ya no solo había que dar cuenta de la hora, como decía Max Aub, ¿no? Es que primero políticamente había que dar cuenta de la hora, y así lo concebían ellos, pero además es que también escribían para darse cuenta. ellos de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, para como una labor terapéutica de esa ruptura tan enorme que supuso el dejar su tierra, la expulsión, ¿no? Y el éxodo. Y por otra parte también escribían para no solo para diseminar, sino para inocular, ¿no? Para que la gente supiese lo que habían vivido, para que supiese lo que había pasado, para que supiese lo que habían sufrido, ¿no? Y para que sufriesen con ellos en ese trayecto, en ese tránsito, ¿no? En ese paso que supuso precisamente, por ejemplo, ahí los campos franceses y el embarque en el Sinaia. Entonces, bueno, pues Mada Carreño, cada uno, claro, cuando llegaron a México se movían en la esfera de sus partidos, ¿no? El partido más prominente, y además en los 40 en México, sabemos cómo acabó Trotsky, era el Partido Comunista, y no lo mataron en México por casualidad, lo mataron en México porque el núcleo mexicano y el núcleo español del Partido Comunista era muy sólido en este país. Ella, que enseguida se divorció, se separó de Ontañón, de su marido, y que luego ya eligió seguir su propio camino, alejándose cada vez más de las esferas del Partido Comunista y de otros partidos, a lo mejor que sin ser comunistas otros afectos, a lo mejor anarquistas o otros sentires, sin embargo, siempre estaban un poco parapetados bajo el apoyo, ¿verdad? Bajo la sombra del Partido Comunista. Y ella, al alejarse tanto de esta vía política y ya a casarse también con un libanés, y su marido tampoco tenía ninguna relación con el exiliado, pues ya se alejó y muy descreída, que ya el descreimiento sobre la política de partidos y tal la llevaba desde España, entonces ya la distancia fue grande, y eso también le supuso el distanciarse de los partidos, el distanciarse de la ideología y el distanciarse del devenir de lo que era el exilio español, también le supuso caer todavía más en el olvido. O sea, que menos manera de participar en las revistas que financiaba el exilio, que en las sociedades, en las organizaciones, en las alianzas que promovían los exiliados y las exiliadas, mucho más los exiliados, pero también las exiliadas. Entonces eso le llevó a arrinconarse ella frente al exilio. Y luego también, claro, fue madre de familia, entonces como ella dice, perdí el tiempo sirviendo a otros, ¿no? O sea, viví para otros, entonces no se pudo dedicar a lo que verdaderamente ella siempre había pensado que era su profesión, ¿no? El periodismo y la escritura. Entonces sí, pero yo cuando la conocí, que ya era una persona muy mayor, una señora ya entrada en años, y todo esto, no estaba ni amargada, ni resentida por no haber podido hacer lo que hubiese querido hacer, ni mucho menos, sino simplemente estaba gozando de ese momento que era, pues mira, he sacado los diablos sueltos y ahora estoy otra vez entrando en el mundo editorial y publico en este y otros sitios, pero vamos, o sea, parecía así como un cierto sosiego, con cierta tranquilidad. O sea, exiliados y exiliadas, que me imagino que habréis conocido, pues hay de toda índole, ¿no? Y hay gente que parece, y era tremendo, ¿no? Sobre todo gente, mujeres que tenían, y hombres también, claro, pero que tenían la batalla del Ebro, que parecía que había pasado esta mañana a las 7, ¿no? Y dice, uff, que el mundo sigue y está ahí súper estanco, ¿no? Y entonces te encontrabas todo un panorama, luego había también muchas personas y mujeres que repetían y repetían con ese ansia de querer ser escuchadas, ¿no? Me pasó, por ejemplo, también con Chopitea, cuando fui a saludarla allí a la colonia Doctores, que es una colonia ya de clase obrera en el centro de Ciudad de México. Vivía en un departamentito con dos habitaciones y alquilaba una para llegar a fin de mes. Y me acuerdo que la Chopitea, cuando salió a recibirme, bueno, venía vestida de domingo, con su peluquería y todo, y tenía ya sus libros preparados para que yo me los trajese. En fin, había estado 40 años a que alguien llegase a preguntarle qué había hecho en la vida, ¿no? O sea, y de estos casos había muchos en el exilio, porque claro, los hombres más bien que mal tuvieron sus vías, sus fugas, sus, ¿no? Pues a mí me produce una profunda tristeza escucharte contar esto. Rescato una cita que está en la entrevista que tú incluyes aquí en el prólogo, parte, que habla precisamente de lo que decías de dedicar la vida a cuidar a otros. Esto lo dice Mada. Nosotras las mujeres en general empezamos a escribir vergonzosamente, en secreto, sin confiar en lo que hacíamos, y en el exilio no hicimos grandes esfuerzos por ser reconocidas. Escribir debe ser una profesión y nosotras nunca lo aceptamos como tal. Además, pasé mi vida perdiendo el tiempo, es un decir, dedicada a otros. Para hacer una breve cronología de Mada Carreño, ella nace el 8 de noviembre de 1914 en Madrid. Digamos que tiene una formación educativa, lo que es la primaria y tal, en francés también. Ella, eso luego le va a venir muy bien hablar francés y haber ido al liceo francés, porque se va a salvar de muchas cosas por hablar francés, pero es autodidacta. Cuando empieza la guerra, ella, tú dices que escapa. No sé exactamente qué ocurre, porque es verdad que no he encontrado mucha información biográfica. Digamos que escapa de la casa familiar. Sí, bueno, eso es lo que me dijo ella. Vale. Sí. Y se... No, claro, es que... Sí, me dijo, me escapé de casa y me fui ahí al... Hay muchísimos huecos a la primera línea, en la historia de Mada Carreño, igual que la hay en las de muchísimas mujeres, porque... Bueno, imagínate, ya no es solo que esté publicando este libro en 2020, sino que aún así, cuando se publicó en México, en el 75 habían pasado ya décadas. Sí, sí. Entonces, al final sabremos de ella lo poco que, bueno, que te quisiera contar y ahí se quedará. Se fue al frente a ejercer de periodista. Sí, y que tenía... Muy trago, sí. Pues, 20 años. Sí, o menos. Yo creo que tenía menos. 18, 20 años. Sí. Y bueno, estuvo ejerciendo de periodista, estuvieron primero en Madrid, luego en Valencia, en Barcelona, hasta que cruzaron la frontera y se quedó un tiempito en un pueblo en Francia. Y gracias a que sabía hablar francés, digamos que fue la intérprete. Sí. Bueno, estaba encargada de dar clases a los niños, ¿no? Sí, de los republicanos, sí, sí. ¿No? Sí. Había ahí un señor que tenía un castillo, ¿no? En aquel pueblo francés, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. La vio y se dio cuenta de que era culta, de que hablaba sí, muy es bien. Que eso era muy importante. Yo era creo que es señorita. Lo que le salvó sí. A ella, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Era una señorita de buenas maneras, sí. Educada y esto, y blanca. En realidad lo que se demanda es como si lo estuviera leyendo en la protagonista, ¿no? Porque... Sí, sí, es ella, sí, ella, sí. Si es biográfica, entiendo cada hecho de los diablos sueltos como si fuera un hecho de su propia vida. Y era una mujer muy libre. Sí, sí, es que eran muy libres, entonces. Es que eran muy libres. Es que nos parece que no hay genealogía, pero hay genealogía de libertad, ¿eh? Nos parece que no, pero la ha habido. Era muy libres. Y es que a mí lo que me hace, ahora que estoy publicando también con vosotros lo de Margarita Nelken, tú lees ahora Judith Butler, esta que dice el género se hace y no sé qué cuántos, y lees a Simone de Beauvoir, que dice también no se nace mujer, una llega, y lees a Margarita Nelken en el 19, o sea, es decir, en 1919, y dice lo mismo. Dice, pero ¿cómo hemos perdido esto? Bueno, en España hemos perdido la genealogía precisamente porque hubo una dictadura de décadas y un silencio enorme. Sí. Y ahí hubo, es un vacío, ¿no? Porque, bueno, la Segunda República, las modernas, la residencia de señorita, María de Maeztu, el Liceum Club, aquí estuvo Simone de Beauvoir. Sí, sí, sí, sí. Y estuvo Marie Curie y estaba Zeno, bueno, todas. Sí, sí, sí, esa sí, es nuestra genealogía. Lo que pasa es que directamente como... no nos la han contado, como los libros están publicándose ahora, nos hemos saltado a Virginia Woolf, que escribió un cuarto propio en el 29. Sí, sí. Pero es que la residencia de señoritas la concibió María de Maeztu anteriormente al 29, con esa idea, con ofrecerle a las mujeres un espacio para ser libres. Cierto, eso es. Y lo que pasa también con la dictadura es que no que sean 40 años, son 40 años de facto y luego otros 40 para rellenar el vacío que dejaron. O sea, que ha habido ahí, hay un vacuum de pensamiento que se necesitarán muchas generaciones hasta que se logre otra vez generar pensamiento propio, cosa que en Francia pues ha habido un continuo, y en Inglaterra y en Norteamérica, y aquí es hay que recuperar, hay que formar, hay que eso se tarda, sí. Se tarda. Que estáis aquí, estamos en ello. Petando. Pero sí. También a mí me parecía triste lo que decías de la autora que has nombrado, que no la conozco. Ah, Chopitea. Esta que pasó 40 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? María José. María José Chopitea. María José de Chopitea. Que también salió. Como, era jovencita cuando se le pilló la guerra como a Amada. Porque a otras que les pilló ya mayores, como a Oyarzábal o a Nelken o a Kent, o sea, ya tenían una carrera y una vida hecha aquí, ¿no? Bueno, el libro de Victoria Kent, por ejemplo, que está en Gadir, que es fantástico, que ella incluso utiliza una voz masculina. Sus directos herederos, porque ya no tuvo hijos, que son los que tienen aquí la sastrería Okean, son maravillosos. A mí me han tratado y me han pasado información de Kent. Vamos, son una joya. O sea, hice a visitarlos porque lo poco que dejó Victoria Kent, que tuvo suerte porque cuando salió al destierro pasó por México y llegó a Nueva York. Y en Nueva York conoció a Louis Crane, que era la hija del que hacía los dólares, el papel moneda. Hay un libro fantástico sobre la relación de ellas dos. Sí. Y entonces vivió un exilio más o menos desahogado en Nueva York, pero... Más o menos, un pedazo de sí. Compraban casas. Cuando se iban a California, decían, compramos una casa en California. Si iban a México, compramos una casa en México. Llevaban un tren de vida. Pero lo que cuenta en cuatro... Era gente con más dinero de Nueva York. Sí, en la Quinta Avenida tenían allá un pisazo y sus enfermeras y sus cosas. Es la del MoMA, o sea que no es que haya... Pero eso, estas mujeres ya las pilló como formadas, ¿no? Ya tenían una... Bueno, tenía una trayectoria, importante. Exactamente, sí. Cuando salió ya era alguien. Ya era alguien, y la Nelken, y la Oyarzábal, pero esta, Mada Carreño, era una chavala. Y Chopitea, esta que he hablado antes, también. Esas eran una generación que las pilló ahí con 18 años, que estaban saliendo a la vida, y entonces, claro, no tenían una... Eso, no tenían una trayectoria, no tenían una historia y por eso también no tenían un ímpetu o un input o una influencia en el exilio como tuvieron las otras, ¿no? Entonces sí que se quedaron un poco más... Yo veo muchos paralelismos también, no solo biográficamente, aunque no venían del mismo origen, pero en la parte, en el capítulo más coral de Los Diablos Sueltos, que es cuando... Ella va como recomponiendo el coro de voces de las mujeres que estaban en este pueblo francés con Luisa Carnés. Sí, Luisa Carnés, sí, ya que salió con Juan Rejano, sí. Sí. Y también Luisa Carnés la estamos... Bueno, también. Renacimiento la está recuperando. Y Tirruns, que es digamos su obra más conocida. En la manera de escribir, en ese tino para captar lo que es la voz coral de la sociedad del momento y de las mujeres, yo creo que las dos tenían un oído muy afilado. Muy afilado, sí, pero está la de Luisa Carnés, que la buena, ¿no? Natacha, que esa es de la preguerra, y esa sí que tienes mucha razón, sí que capta muy bien todo lo que era el ambiente de la mujer obrera de la preguerra en España, ¿no? Y lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien. Sí. Y luego en el exilio ya vivió. Pero es Carnés, por ejemplo, también vivió a la sombra de Juan Rejano, porque era el gran Juan Rejano y el poeta, ¿no? Y entonces ella era su mujer. Bueno, y Concha Méndez. Es que le pasa a todas ellas. ¿Y María Lejárraga? Fue peor aún. Claro, María Lejárraga. Le pasa a todas ellas. Por eso Laura Freixa dice que no deberíamos decir la generación del 27, sino la generación del 26. Porque la generación del 27 es la de ellos cuando vienen aquí todos ellos. Eso es. A hacerse aquí la foto con... Lo de Góngora. Góngora. Y sin embargo, ellas, cuando se reúnen, es cuando se funda el Liceum Club en el 26. Sí. Y por eso Laura Reza dice que deberíamos llamarla la generación del 26. A mí me gustan las modernas. Siempre lo digo, pero y no me pagan, ¿eh? que lo que ha hecho Renacimiento con la recuperación de estas mujeres es algo que es la genealogía que no teníamos, estamos recuperando. Lo que falta es, bueno, que se vea además es el papel de lo que hacen ellos con ellas. Lo que hace Juan Ramón con Zenobia, lo que hace Alberti con María Teresa León, lo que hacen Alto la Virre con Concha, o sea, lo que hacen todos con ellas. Pero, porque todos viven a la, todos viven a la sombra de ellos. Todas a la sombra, ayudando como nadie, vamos, ayudando a sostener a Juan Ramón, imagínate. Bueno, los diarios de Zenobia, Juan Ramón, los diarios de Zenobia, pero que los herederos de Juan Ramón no te oigan, porque, bueno... Bueno, y lo de Victoria Kane que tú dices, eso te lo cuento a ti, luego en privado, porque eso está muy enfadado. Por ejemplo, conmigo, porque dicen que hemos apostado por Clara Campoamor y no por ella, y que la hemos ocultado y todas esas cosas. Conmigo te lo cuento. Si tú presentaste el libro de Madrián y yo, hombre, que te perdonen. Que lo dije lo mismo, pero si es que las cosas son como son. Bueno, volvamos a Mada. Venga, vamos a seguir con Mada, que a mí me interesa muchísimo, que coste. ¿Cómo es ese descubrimiento de los diablos sueltos? ¿Tú recibiste de Mada un ejemplar del 75? Sí. ¿Pudiste acceder a sus notas? Sí. Accedí a sus, me dio todo, porque tampoco tenía ninguna conciencia de que lo que tenía era valiosísimo, ¿no? Sí, y me dio mucho otras notas que iba tomando ella para un futuro libro que al final parece que ahora va a salir, pero que nunca lo sacó. Y... en fin, que me dio todo el material que tenía y más porque no encontró, o sea, sí, no tenía ningún apego a que no a guardar o a esperar un momento, ¿no? Sino que le pareció bien, le se extrañó, se sorprendió y dijo, pues mira, todo para ti, ¿no? Y me dio lo que tenía y muy contenta. También tenía ella mucha relación con Magda Donato, la hermana de... Esta novela, de hecho, fue premio literario Magda Donato en México. Sí, exactamente, sí. Y además era la albacea de la otra, porque ella, con su hermana Margarita Nelkin, ya sabemos que no andaba muy juntas, que digamos, y entonces, pues bueno, pues está Magda Donato y Mada Carreño sí que trabajaron juntas, y no, sí, generosa, y vamos, y su vida, pues ya digo, pero una vida como de una señora así de clase media, bien, y sin guardar tristeza sobre España, o sin añorarla, o sin pensar que se le debía algo... No, ella había resuelto que había hecho su vida, que había tomado una determinación, que es la de casarse con un libanés y la de alejarse del mundo del recuerdo. Y así lo había hecho, pero tenía su libro que creía que debía publicarse, y yo lo había publicado en el 75, y que entonces que merecía cierto reconocimiento, que era bueno que se supiese. Pero vamos, siempre desde la tranquilidad de la que no espera, ¿eh? No esperaba nada. Además ya tenía, había traducido... la Biblia y el Nuevo Testamento, publicaciones y tal, o sea que ya andaba por una vertiente ya espiritual que ya... Bueno, aquí no, alguna referencia a Dios. Sí, entonces ya estaba por otros derroteros, así como había mucha gente, muchas mujeres en el exilio que todavía se mantenían fieles a la causa, digámoslo así. No era el caso de Mada Carreño, no era el caso de Mada Carreño, y seguía publicando y imagino que habrá seguido hasta su muerte publicando sobre literatura, sobre literatura, libros infantiles en el Excelsior, y sobre haciendo reseñas para libros y todo esto, seguía ella en ello, pero también no tomándoselo muy en serio, porque ella también pensaba que la hora de habérselo tomado en serio, como bien has dicho tú, ya había transcurrido, ya había pasado. En el marco de la literatura infantil, justamente, el Instituto Cervantes de Nueva York, que en aquella época estaba José María Conjet, el novelista que vive aquí, le invitaron a Mada Carreño con otras como autora de literatura infantil. Sí. Y ahí ellos, José María y su mujer, se enteraron de la existencia de este libro. Y ahí mandan unas fotocopias. Yo la primera versión que tengo de los Diablos Sueltos debe ser una fotocopia de la edición del 75, que es más pequeña, digamos, más reducida, porque la aumentada, ¿no? Está. Aquí está y enseguida se los deja velado y este libro es genial, es buenísimo. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces yo tengo una fotocopia. Pero curiosamente la habían invitado en el Cervantes de Nueva York como autora de literatura infantil. Que tiene un montón de cuentos y de versiones de cuentos. Para niños. En eso hay una pequeña analogía con Elena Fortún, que también al final de su vida se volvió muy religiosa, más cerca de su muerte, y también la relación tan estrecha, ¿no?, con la literatura infantil. Qué curioso. Sí, claro, también era una forma. Lo mismo que la de Éxodo, Silvia Mistral, la otra de las. Sí, hablas tú que de sale, ella, sí, que sí, tiene un diario. Bueno, un diario. Sí, ella era anarquista. Y con su marido tenían aquí, aquí en Barcelona, tenían una como un centro cultural anarquista, y después fueron a México e implantaron la biblioteca que se llama Círculo Social Reconstruir o Proyecto Social Reconstruir, de espíritu totalmente anarquista, y fundaron la primera editorial del exilio. Y en un libro que tiene, Éxodo, cuenta también su periplo por la misma zona que lo cuenta Carreño, pero el de ella fue mucho peor, porque no tuvo la suerte que bien mencionabas tú, Cristín, de poder servir de traductora, de intérprete, de vivir en la casa del señor. No, está vivió en unos barracones ahí en el sur de Francia, y cuenta toda su historia, todo su trayecto también. Igual tiene mejor pluma esta, más esto, pero es muy bueno también Éxodo. Bueno, claro, es que es doble, ¿no? En este libro el valor es literario, pero también testimonial, pero es cierto que mucha de la obra del exilio y de la guerra civil tiene un valor más testimonial que literario, precisamente por la urgencia con la que está escrito. Sí. No, y es mucho mejor como testimonio que como literatura, ¿no? En muchos aspectos la literatura surgida del exilio, sobre todo por mujeres y el testimonio, porque también estas mujeres, lo que interesaba de ellas cuando publicaron algo era precisamente su testimonio. Una vez ya que testimoniaron, ya dejó de interesar, las novelas que podían escribir, novelas rosas o novelas de, ya no tuvieron público, ya no tuvieron audiencia. Ya se dedicaron a la literatura infantil, y esto era lo que hablaba también de esta Silvia Mistral, la de Éxodo, que le pasó exactamente lo mismo. Empezó con la literatura para niños y todo esto. ¿Éxodo está publicado? Éxodo está publicado, lo publicó Icaria hace como novela de mujer y tal. Sí. Estará, imagino, descatalogado. Perdona, como parte de una autoestima generacional, al mínimo dedicarte a una literatura menor, porque como soy mujer, yo quería hacer yo ya mi testimonio, ahora ya los niños. Sí. Y yo no creo que tuviese mucho más radio para explorar. Yo creo que si querían escribir se tenían que dedicar a la de críos. Pero que estoy viendo es que se habían dedicado muchas a los artículos. Y he encontrado un artículo hace poco de Margarita Nelken en una revista de arte mexicano. Estoy investigando una poeta francesa también oculta, que después deja de escribir en México, después de relacionarse con Frida Kahlo, Diego Rivera y todo eso durante la Segunda Guerra Mundial, y que se dedica únicamente a la pintura. Y he encontrado un artículo de Margarita Nelken, una entrevista. Sí, sí. Muy bien escrito y muy muy detallado, ¿no? Y yo creo que muchas, porque hablando con el sobrino nieto de María de la Olejárraga, él decía que su tía abuela vivía en un hotel, o sea que no era pobre, y que se dedicaba únicamente a la traducción y a los artículos. O sea que ahí han encontrado también otra vía, ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene que ver... Mucha traducción, es verdad. Con el síndrome de la impostora, por un lado, y con la construcción de la autoría femenina. Bien. ¿Cómo ibas a poder escribir una novela si no creías en ti misma? Y no creías en ti misma porque todos te decían que tú para qué ibas a escribir y que lo que tenías que decir no era importante. Al final, la genealogía se fue, lo escribió Adrian Rich, fragmentando y silenciando y ocultando, no solo por el canon y por los hombres, sino por ese golpeteo constante de hacer callar la voz. Y eso es algo común a las escritoras de todas las generaciones. Estoy viendo, por ejemplo, a Audre Lorde. Por ejemplo, aquí, que tiene Luis una antología de su obra en visor. Adrian Rich mismo. O sea, siempre voy hacia las anglosajonas, porque es cierto que como nuestra genealogía la estamos recuperando ahora, Yo como lectora me he formado leyendo a las americanas y a las inglesas. Tengo más conocimiento de Sylvia Plath, de Anne Sexton y de Adrian Rich, pues que de Luisa Carnés, de Mada Carreño o de Silvia Mistral, que ni siquiera la conocía hasta que he leído tu prólogo. Y en todas hay algo común. En muchas de ellas, en muchas de las vidas de ellas, la presencia de la autoridad en forma de marido. Está Tess Hughes, está Juan Ramón Jiménez. Adrian Rich tuvo que divorciarse a los 30 años después de tener 3 hijos para poder encontrar su voz. De hecho, ella, esto es muy, muy significativo, que creo que se puede aplicar a la vida de muchas. Ella se dio cuenta de que hasta los 30 años no había escrito con su verdadera voz, sino con la voz de los hombres. Porque todas las lecturas que había hecho a lo largo de su vida eran lecturas masculinas. Entonces carecía del lenguaje y de las herramientas de las mujeres para poder contarse. Entonces yo creo que, que bueno, por lo que he leído de Mada Carreño y de todas las autoras de este momento, desde luego la autoridad de estos hombres que tenían mucho más reconocimiento en el contexto español e incluso en el exilio, porque al fin y al cabo, cuando una mujer es madre, lo primero que va a ser, lo primero que era madre, y luego ya, quizás, si lo conseguía a base de luchar mucho, podía ser otra cosa. Y sí, y además, como bien dices, también en el exilio, ¿no? El hombre que estaba allí con la causa, con yo, como decían ellos, yo decido si España entra en la ONU, mi mujer decide lo que se come en casa. Bueno, tú no decidiste si España entraba o no en la ONU, pero estaba ya, ¿no? ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces la mujer tenía mucho más los pies en la tierra y fue la que asentó, ¿no? Porque ellos estaban locos, estaban así con una causa perdida, pero con un explorando un futuro que les iba a llegar, ¿no? Y que ellos creían que iban a provocar y que si el gobierno aquí, si el gobierno allá, y entonces y había una precariedad importante que salvar día a día, ¿no? Y ahí estaban las mujeres cosiendo para la calle, como dicen. Claro, aquí. Es que era como si ellos vivieran, bueno, seguían viviendo en el mundo de las ideas. Sí, absolutamente. Y ella absolutamente. En el mundo ella era la vida material, la vida de la supervivencia. Esto me vuelve a recordar, perdonad que vuelva a Hannah Arendt, pero también desde Lisboa partieron a Nueva York en un barco. Llegaron a Nueva York ella con su segundo marido, Heinrich Blücher, que era comunista, muy comunista, y cuando llegaron a Nueva York no sabía ninguno de los dos inglés. Hannah Arendt aprendió en 2 semanas y empezó a escribir artículos y se hizo au pair y se hizo profesor, maestra en un college, y el marido se iba a la biblioteca pública a leer. O sea, tardó como una década en encontrar un trabajo y ella tenía que sustentar la vida material y también a la vez la vida de las ideas, ¿no? Porque Hannah Arendt no fue madre, precisamente. Sí, entiendo. Si hubiera sido madre como Mada Carreño, como otras tantas, hubiera tenido la obra, la trascendencia, sobre todo en la filosofía política que ha tenido, es una pregunta que yo me hago mucho. Y mira cuando ha tenido trascendencia, ya cuando estaban ya esquilmados los caladeros, ¿no? Ya todos estaban ya... ¿A dónde buscamos una? Yo me acuerdo, Elena Martínez, no sé si has leído la obra de Elena Martínez sobre Hannah Arendt, que la estudió muy bien hace años. Yo me acuerdo que la estudió en los años 90 y era la única que se dedicaba a Arendt. Y no le hacía nadie ni caso. No. Lo que haces es estudiando a Arendt. Es que estuvo censurada incluso muchísimos años en Europa, sobre todo en Alemania, porque cuando se publicó Los orígenes del totalitarismo en el 51, como comparaba el nazismo con el stalinismo, pues fue como, Dios, ¿qué estás haciendo? La llamaban arrogante. ella cuentan algunas de sus cartas que para ridiculizarla le decían, ¿y esta quién se cree que es? ¿Aristóteles? Ya, exactamente. Y ha pasado a la historia por ser la amante de Heidegger o esto, ¿no? Pero Mada también lo que hizo pues es eso, dedicarse a su vida familiar, pero también lo que decíais que, y también cómo los hombres las trataron, ¿no? Pero claro, no se puede comparar una mujer que salió al exilio con una mujer que se quedó aquí. ¿no? Con la sección femenina, con el auxilio social, con las monjas, con esa, o sea, no hay parangón, ¿no? Entonces, bueno, claro, también los estudios sobre el exilio también han sido muy cuidadosos en no potenciar, en no hacer hincapié precisamente en cómo los hombres del exilio trataron a las mujeres del exilio, porque tampoco, o sea, no sería, no sé, habría que destapar, pero tampoco hay mucho que destapar, no hay comparación, ¿no? Sería un agravio comparativo equiparar a lo que había, a lo que pasaba en la península y a cómo se trata y al lugar que ocupaba la mujer dentro de la península, ¿no? Que ya desde luego en el exilio sí estuvieron en una segunda, en un nivel más bajo, pero vamos, tenían una libertad y tenían una opinión y tenían una educación y tenían una propuesta política también y feminista que aquí no ni se sospechaba, vaya, o sea, también, claro. Claro, pero también el hilo estaba roto, ¿no? Porque ahora está llegando lo que escribieron. Sí, sí. Imagino que tuvieron que pasar, aunque tú la conocieras, si ella quizás se sintiera como desprendida de lo que escribió, no creo que en su interior no sintiera cierto dolor por la ausencia de reconocimiento, por no haberse podido dedicar a lo que sentía que estaba hecha para dedicarse. Sí, porque tenía opinión de sí misma, ¿eh? O sea, ella se pensaba que era buena. Escritora. Bueno, este libro es bastante no, bueno. No, eso pensaba que era buena. Y, pero bueno, pero también decía, no sirve darle vueltas, ¿no? Y luego tenía, es que también salieron al exilio escritores muy buenos, ¿no? Y entonces, claro, la gran historia, la gran memoria tenía que ser contada por aquellos, ¿no? Que si estaba el Massaud, que si estaba el Sender, que si estaba el Ramón Jiménez, que si estaba quién, pues todos estos, el Onís, el Cernuda, en fin, que estaban, el de Concha Méndez, están, el de Concha Méndez. Bueno, la cuestión es que el mapa no está completo sin las voces de ellas. Ya. Sí, ahí hay toda... Pues bueno, pues agradezco mucho que Renacimiento apueste por ello, porque realmente, o sea, el trabajar que me pegué y todo lo que y de la gente que estaba muy poco reconocido, ¿no? Muy poco y dentro de los estudios del exilio también. Entonces, bueno, ya es hora de que se les recupere y se les valore y se los ponga en el mapa, porque de alguna forma estábamos, ¿no? Antes de que se nos borrase. Y no solo como valor testimonial. No. Exacto, sí, hay que reivindicar la calidad literaria. De verdad, esta novela... Sí. Es que es muy buena novela, sí, me ha sorprendido no por nada, simplemente por el desconocimiento, ¿no? A mí hay una imagen que me gusta mucho, que recurro a ella con frecuencia, ya que hablabas de la geografía, que es como... Las obras que escriben las mujeres son como islas a la deriva, todas. Sí. Desprendidas del continente de la literatura universal, que son los hombres. Sí, y yo creo que el trabajo, bueno, no solo el trabajo de Renacimiento, sino el trabajo de investigadoras como tú o de autoras que empezamos, el trabajo de la genealogía es precisamente volver a unirlas, sí, ¿no? Sí. Las islas al continente. Sí. O pensar que las islas son un continente, ¿no? Que es un, ¿no? Que es una constelación, que oye, las estrellas no son todo un bloque, sino que es otro mapa, es otro mapa. Esa es la como el dilema actual sobre el canon. Hay que reescribir el canon, incluir a las voces de ellas en el canon que ya existe, o tenemos que crear un canon alternativo donde solo estén las voces de ellas. El canon está poluto. Está absolutamente viciado y es una creación de la élite muy poco sana y saludable. Pienso que obedece a unos intereses que a ninguna nos conviene. Entonces, cuanto más se revise y se contradiga y se desdiga y haya un contradiscurso y haya una respuesta que en muchos aspectos la plantea el exilio, me parece bien. Me parece bien. Además que es necesario buscar otras rutas. ¿No? Entonces sí, yo estoy a favor de un desligamiento del canon. Sí, es que el canon es una cosa también O sea, parece que tiene tanto poder, que es una creación eterna, ¿no? Y esencial, y sin embargo es una combinación coyuntural de intereses que, mira, que ha gobernado durante... Pero bueno, a lo mejor toca su fin. Bueno, Harold Bloom se murió este año, o sea que igual con él también se acabó el canon. La muerte del canon. Sí, sí. ¿Tenemos aquí? Sí, son las 9:00. Bueno, yo creo que podemos abrir la palabra al público. Sí, ya hemos hablado. Sí, queréis hacer una reflexión. Es cierto, habéis hablado, pero podéis hablar más. De toda forma, toda esta discriminación se encuentra también en las revistas literarias. Sí. Ahora estoy mirando revistas surrealistas y entonces en la misma época las revistas literarias en Inglaterra, organizadas por Roland Penrose, en Bélgica por Messens, en Francia por André Breton, siempre encontramos los mismos nombres entre ellos. Hay como unos hilos y no hay ni una sola mujer. Yeah. Y se ha descubierto ahora, he hecho la traducción, de Valentine Penrose, completamente olvidada, la mujer de Roland Penrose. Y ahora he encontrado otra, olvidada, que murió en México, de ahí el artículo de Margarita Nelken. Uh-huh. Y nadie se llama Alice Haumpalen. Y se exilió, tiene una obra literaria corta, la estoy traduciendo, y tiene una obra... unas pinturas surrealistas geniales. México le ha hecho un macro homenaje en el 87, cuando murió, y murió completamente olvidada. Y estas mujeres eran, en el surrealismo eran muy importantes, sin hablar de la mujer de André Breton, que tiene unas pinturas, Jacqueline Lamba es terrible, tiene unas pinturas maravillosas. Bueno, hubo hace poco una exposición en Málaga, de las surrealistas, salen, bueno... A mí me gusta mucho el libro de Elena Poniatowska, Leonora, Leonora Carrington, y ahí... Sí, hay muchas, muchas de ellas. Pero ahora hay una mujer que está escribiendo, que ha escrito un libro que se llama Escandalosamente de ellas, donde se empieza a hablar. O sea que no solamente aquí en el exilio y todo eso, ¿no? Pero también... Sí, cierto es. En los años 30, 40. Pero eso es el patriarcado, ¿sabes? Sí, por eso. No, porque en la exposición que tú dices de las surrealistas, que fui a verla a Málaga, me pareció una de las exposiciones más impresionantes que he visto en mucho tiempo, hay una pintora que además es andaluza, Ángeles Santos, la de la tertulia. Qué fantástico. No he visto un cuadro igual en los días de mi vida. Bueno, pues Ángeles Santos después termina pintando realista. Y además han tratado de explicar y de justificar en la familia por qué escribe, por qué pinta realista. Y es porque la pobre mía pinta surrealista con veintitantos años en la España que vive, se casa, tiene hijos y se vive en Valladolid, además, que era como... Y se dedica a pintar la pobre mía realista, porque cómo va a seguir. Y yo, de verdad, que cada vez que veo la tertulia, que está en el Reina Sofía, por si no lo sabéis alguna... Pues es que te quedas con los pelos de punta. Yo lo conocí también muy, muy, muy mayor en una cosa de la de esta feminista. Ángeles Santos estuvo internada en un hospital psiquiátrico obligada por su padre. Te lo cuenta, no me acuerdo quién, en una biografía. Ya no me acuerdo quién. Yo creo que está la sin sombrero. ¿Quién es el que se siente responsable? ¿No era Luis Buñuel? No, había uno de ellos que tiene una relación con ella, ahora mismo no me acuerdo quién es, no lo rescato de memoria. En la sin sombrero, en uno de los documentos, en el primer documental. Salvajemente terapias psiquiátricas, porque claro, en una chavalita de la época y de su edad, las pinturas que ella hacía, gente que estaba enferma mental. Entonces cualquier sacada de madre en actitudes sociales o tal, ya sumaba contra ella desde ese canon patriarcal de que la señorita no se comportaba como debía. Pero además, he dicho antes Valladolid porque el contexto en el que ella nació y se crió es muy importante. Yo creo que si hubiera estado en Madrid, igual no hubiera sufrido tanto. ¿Con Barcelona? Con Barcelona, es verdad, sí. De verdad, porque es que al patriarcado el caso de Ángeles es muy llamativo, precisamente porque ahí había una genio. Un genio. Que se cortó de raíz. Y ella no pudo dejar de pintar. Porque al fin y al cabo es lo que sentía que debía hacer. Pero claro, toda esa fantasía, todo ese deseo, porque yo, no, por lo menos en la pintura de ella, yo veo muchísimo deseo. al final fue reprimido, ¿no? Y también esta chica que fue amante de Juan Ramón. ¿Sí? Marga Gil Roset, el caso de Marga ya, pero bueno, Marga se suicidó y... Bueno, Silvia Plath también. Pero es que más. O no. Silvia Plath también tiene. Digo, desde el punto de vista psicológico, pero también tiene. La obra de Marga es también paradigmática, porque Juan Ramón dejó varios cadáveres en el camino. Se puede expresar, pero Silvia intenta suicidarse de verdad hasta que no consigue. Y Lance Stone también, ya ve cómo. Bueno, pero el caso de Marga en concreto. Sí, no, Marga. Si lo conocéis bien. Era jovencísima, 18 años, había ganado ya el Premio Nacional de Escultura, conoció a Juan Ramón, o Juan Ramón se le apareció, se enamoró, porque Juan Ramón se enamoró y ella se enamoró, claro, de él como el genio, ¿no? Pero tampoco se ha contado de todo bien esa historia, Carmen. Yeah. Sabemos la historia que sabemos, pero... No, en los diarios de ella, en los diarios pero de ella. No sabemos, pero no la otra. No sabemos la historia de él. Yo conocí a su sobrina, a Marga Clark, la invité al Festival de la Tribu, ella tiene una novela que se llama Amarga Luz, en Funambulista, descatalogada, pero muy interesante, donde ella cuenta cómo su familia, la familia de Marga, intentó silenciar toda la vida y la obra de Marga. Entonces yo creo que ahí, bueno, ella era una niña, porque era una niña, y él ejerció una relación de poder y ejerció una influencia nefasta, ¿no? Y al final ella... Bueno, él ejerce una fascinación y ella se obsesiona. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que tengo mucha manía. Es que los... aunque sean unos genios, pero tienen mucha manía. En los diarios de Zenobia, de Zenobia, bueno, sobre todo el primero y el segundo, luego ya se vuelven muy cotidianos hasta el aburrimiento. Ella habla de cómo a Juan Ramón le gustaba rodearse de muchachas que venían a dorarle la píldora. Y ella tenía que irse de la habitación y dejarla con ellas... ¿Y qué me dices de León Felipe? ¿Y qué me dices? Que... es que también... No se acaba nunca. Sí, no se acaba, ¿no? Sí. Son tremendos. Como Alberti, que has mencionado tú antes. Bueno, y si ya nos ponemos en Picasso, te tiras por los suelos, dice ya. No, ¿verdad? Son unos genios, sí. Pero madre mía. Pues bueno, hay que recuperar. Bueno, yo creo que hay que desmitificar al genio. Claro, pues si es que tú dices, ¿dónde tiene que lo digo? Y al fin y al cabo eran hombres, ¿no? Yo conocí a Alberti personalmente mucho. Sí, sí. Y conozco. Sí. Vino cuando yo conocí a Rafael. Además, es que tampoco era para tanto, ¿no? Conocí mucho a Rafael. Y me escribí unos ripios, todo absolutamente engalanándome y diciéndome en el libro. Bueno, habría que desmitificarlos a ellos y empezar a mitificarlas un poquito a ellas. A recuperarlas a ellas. A recuperarlas más que a mitificarlas. Yo también, a recuperarlas. Para tener el dibujo completo de las vidas de las mujeres, la obra y la lucha también, ¿no? Sí, una situación tan adversa para ellas, incluso para nosotras, que nos parece que era para ellas, pero para nosotras también. Para nosotras también. También es, o sea, vamos a verlo. Es que ha sido la ablación de la memoria. Vamos a verlos. Nos han quemado la memoria. Sí, y el futuro. Claro. El futuro, o sea, porque tampoco se nos valora como se debería. O sea, hay mucho tela que cortar ahí también. O sea, que me parece muy bien que se recupere, pero que no solo recuperar, sino que es... ¿no? Apoyar y cimentar y lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que conseguir. Cuando estabas en la Universidad de San Diego, ¿había esta atención hacia la literatura de las mujeres especialmente, o eso estaba mezclado en la literatura en general? Bueno, pero se empezaba, estaba Judith Butler allá, por ejemplo, estaba Gayatri Chakraborty Spivak, no sé, tendríamos a las grandes, y estaba por una parte el marxismo y por otra el feminismo, pero entonces en los 90 se estaba dando mucho debate en las universidades de Estados Unidos, es que es el que ahora se está dando aquí. Estaba, y todo lo queer está justo ahora rompiendo, y ya lo rompió. Queer era lo que teníamos, sí, y ya todo el rato íbamos de manifestación queer en manifestación queer, en la manifestación feminista, en la marxista, porque estábamos ahí en la frontera con nosotros. Sí, sí, sí, pero había debate y ya había la búsqueda de, por ejemplo, de Audre Lorde, una reivindicación grande, sí, sí. Es que sí, por ejemplo, se acaba de publicar por primera vez su obra completa ahora, en 2020. En fin, y hay tantas y tantas que... Sí, bueno, pero que... Bueno, vamos a aprovechar la ola, que parece que hay, ¿no? Pero vamos a hacer que cuaje, ¿no? Y que nos ponga en el mapa, no digo que nos ponga así personalmente, sino que ponga a ellas y a todas en el mapa, que ya es hora también. ¿A quién le convendrá que estemos ahora en el mapa? ¿No? ¿Quién querrá? Ahora los poderes necesitan a mujeres blancas en el poder, porque los hombres parece que no son tan comprometidos con el business, comprometidos con la empresa, y no actúan también como una mujer bien formada, ¿no? Entonces eso lo dice Badie, el francés, ¿no? Que ahora el capitalismo necesita mujeres blancas guiando las empresas y guiando, claro, y produciendo. La cuestión es que reproducir el modelo masculino con el cuerpo de una mujer, ¿no? Pienso que Susana Díaz, Hillary Clinton. Bueno, ahí está la cosa, Carmen Calvo, en fin, ahí... Pero ahí está la cosa, ¿no? Que no por ocupar el poder... Tampoco basta ser mujer solo. Pues eso. ¿Cómo? Que tampoco basta ser solo mujer. No, es que quiero decir... No, te lo dice una feminista, que no basta ser... Sí, sí, no, que esas mujeres no son feministas. Eso. Algunas sí. Bueno, algunas sí, pero... Carmen Calvo sí, feminista. Ya, bueno. Es que hay muchos tipos de feminismo. Pero también el feminismo va a llegar. Y va a llegar un feminismo estándar, donde vamos a ser admitidas en el poder con la feminista estándar, que va a tener unos signos vacíos de todo contenido. Eso es lo que está sucediendo precisamente. El feminismo institucional es este. Pero no creo que sea la salida, creo que al final vuelve a reproducir un modelo que está agotado, un modelo capitalista. ¿Y el feminismo es radical o no es feminismo? Ay. Bueno, ¿y la radicalidad cuál es? ¿Cuál es la radicalidad? Que transforme la sociedad, que cambie por completo, que se acabe con el patriarcado. Mientras el feminismo no vaya a poner fin al patriarcado, no será feminismo. Entonces todo lo demás, pero vamos, te lo dice una viejísima feminista. Sí, es que me suena todo muy bien, pero a la vez me suena todo como que no es una solución. Son como frases que decimos, consignas que repetimos, pero además del patriarcado está el capitalismo. El capitalismo es patriarcal. Claro, pero por supuesto. ¿Cómo derribar el sistema económico para que se produzca la revolución social? Es que es un tema muy complejo. La palabra, pero se llama Revolución Social 2. Bueno, yo creo que no vamos a salvar el mundo aquí, aunque lo intentemos, pero que muchas gracias, Josebe, por la charla y por traernos a Amada Carreño, y muchas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.